Primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿dónde? En la carne. ¿Dónde padeció Jesús por ti, por mí? En la carne, dame un sinónimo de carne. En el cuerpo. Nosotros también. ¿Qué dice ahí? ¿Armados de qué? Del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué fue lo que hizo? Terminó con el pecado. Diga, ya el pecado no tiene poder sobre mí. Pues quien ha padecido en la carne, ¿terminó con quién? Con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en el cuerpo. Te están hablando a ti y a mí. Para no vivir, para que no vivas, para que no vivamos el tiempo que resta. ¿Lo vivamos dónde? En la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que el tiempo que nos resta aquí en la tierra, lo vivamos conforme a qué, a la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado, olvídate ya de tu pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste el tiempo, baste ya el tiempo pasado. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, y os ultrajan, los insultan. ¿Aló? Los insultan. Escúchame acá. Ay, tú que eres cristiano, atiéndeme a esos muchachos. Los insultan. Pero tú que eres cristiano, ya tú no quieres beber ron. Ya tú no quieres bailar con monguito. Ay, me gusta el son, me gusta el son. Olvídate ya de eso. Baste el tiempo ya para eso. Baste el tiempo ya para eso. A ellos les parece cosa extraña que tú no te emborraches con ellos. A ellos les parece cosa extraña que tú permanezcas fiel a una mujer. A ellos les parece extraño que tú permanezcas fiel a un solo hombre. Porque en el mundo es igual cambiar de hombre como cambiar de calzoncillo. ¿Aló? Pero a ellos les parece extraño. Les parece extraño que una muchacha diga que yo soy virgen. Oye, ¿en qué mundo vives tú? ¿Aló? A ellos les parece cosa extraña que tú no andes en las mismas discusiones y desilusiones y concupiscencia e idolatría en que ellos andan. ¿Aló? A ellos les parece extraño. Y no me gustaría decir que de pronto a alguno aquí le parezca extraño. Ay, pero el pastor no se aburre con la misma mujer. Si lo mejor con ella no ha llegado todavía. Cada día estoy más enamorado de ella. Que lo diga ella. Dios mío. Dice el versículo 5. Vamos a leer 4 otra vez. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan o te insultan pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a quienes, a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a quienes, a los muertos, y no está hablando a los que están en jardines de Cartagena, están hablando a la gente que está muerta espiritualmente allá afuera, ¿ves? Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas que se acerca, sean pues sobrios, no anden como borrachos, y velad, ¿dónde? En oración. La oración para ti es como el oxígeno para tu cuerpo. La oración es nuestro oxígeno espiritual. Y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor que hace cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin... Oye, si me vas a hacer un favor, házmelo de buena gana. Después no me lo estés echando en cara. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a quienes. A los otros, el don que yo he recibido no es para mí, es para los otros, para ustedes. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos que administradores de la multiforme que gracia de Dios. Si alguno habla, hable chismosería. Eso es lo que tienes que hablar. Tú tienes que dejar de estar chismoseando. Mírenme acá todo, y especialmente las mujeres. Usted no está supuesta a ser una chismosa. Digan amén. Te declaro libre de ese espíritu diabólico. El chisme es diabólico. Cuando usted habla chisme y chismosea, sepa hoy aquí, delante de mí, que usted le está apretando su lengua al diablo. El chisme es destructivo. El chisme es diabólico. Usted hable, si va a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. O mejor quédese callado. Mejor quédese callada. Si no va a hablar lo que es palabra de Dios, cállese. Y deja de estar chismoseando, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Están en poder de la lengua. Y el que la ama, dice Proverbios 18, 21, comerá de su fruto. Si tú supieras, porque a veces no entiendes el poder que tienen las palabras, el poder que tú le das al diablo y en el mundo espiritual a los demonios cuando usas tu lengua para chismosear, en vez de usar tu lengua para hablar la palabra de Dios, para que los ángeles sean los que actúen. A usted no lo mandaron a chismosear, ni a las mujeres ni a los hombres. A usted no lo mandaron a estar metido en lo ajeno. ¡Viva lo de usted! No deje de estar sufriendo calentura ajena. Está metido en la vida de otro. ¡Viva la de usted! ¿Pero sabe por qué a veces usted está metido y la gente está metida en la vida de otro? Porque no saben lo que Dios los mandó a hacer a ellos. Cuando uno está ocupado en lo de uno, a uno no le da tiempo para estar metido en lo del otro. Y si me entero lo del otro, es para Padre, gracias. Te declaro el Dios poderoso, ayúdala, guárdala, Señor. Cuando yo me entero que un hermano se divorció con una hermana, Padre, guárdame a mí en el nombre de Jesús y restaura su matrimonio. A usted lo mandaron, fue a orar. Ese es el chisme del cristiano. Orar. Orar. Si usted ama a la gente. Aló. Según el don que cada uno haya recibido, ministrelo a los otros. Si alguno habla, dice ahí, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a qué, al poder que Dios da, para que en todo sea quien Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y estoy hablando del tema, bástate mi gracia. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna que condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la qué, a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, porque la ley, diga la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado, diga, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Diga, yo creo y recibo y declaro y me amarro en el nombre de Jesús que la ley del Espíritu de vida en la unción de Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo te pregunto, ¿qué es lo que ha hecho la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? O sea, si te ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿cree usted que el pecado tiene poder sobre usted? ¿Cree usted que la muerte tiene poder sobre sus hijos? Si la ley del Espíritu de vida dice ahí en la unción, Cristo, la unción de Jesús que está en nosotros, la unción nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el versículo 3 que me gusta mucho, porque lo que era qué, imposible, eso era una misión imposible, porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne, por el viejo hombre. Dios enviando ¿a quién? A su hijo en semejanza ¿de qué? De carne de pecado. Y a causa del pecado, ¿qué fue lo que Dios hizo? Condenó al pecado ¿dónde? En la carne ¿de quién? De Jesús. Di gracias, Padre. Te dije yo, no leímos ahí en Levítico 16 que Azazel, el cordero a quien le imputaban los pecados y las debilidades, lo mandaban para el desierto. Jesús, fuera del campamento, en la cruz del Calvario, estaba colgado ahí, cargando con tus pecados y los míos. Y Dios dice, lo leímos el domingo pasado, al que no conoció qué pecado, por nosotros lo hizo qué pecado, para que tú y yo fuéramos hechos la qué. O sea, Dios trató con Jesús en la cruz del Calvario como se trata con el pecado. Y después que sentenció el juicio, tú te levantaste absuelto, sin culpa. Por eso dice el versículo 1, ninguna qué, ninguna culpa, ninguna crisis puede contra ti. A ti el diablo no te puede atormentar. Si te atormenta es porque tú quieres. Pero ya la ley del espíritu de vida dice ahí que te libró de la ley del pecado y de la muerte. Aló, versículo 5. Porque los que son de la qué, de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es que es muerte, pero el ocuparse del espíritu es que vida y paz. Usted escoge, por cuanto los designios de la carne son que enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la palabra de Dios, a la ley de Dios, ni tampoco que pueden. Y los que viven según la carne, y usted está llamado a agradar al rey. ¿Te acuerdas? El mensaje agradando al rey. Prepárale banquete al rey. En la carne no puedes agradar. En el viejo hombre, nanay, cucas. No se puede agradar a Dios. Hebreos 10:14. Y al mismo tiempo escribe Filipenses 3, versículo 12 al 14. Hay una palabra ahí que si uno no la diferencia bien lo puede confundir. Hebreos 10, 14 y leemos Filipenses 3. Filipenses 3. Versículo 12 al 14. Tiene Hebreos 10, 14. ¿Qué dice? Porque con una qué. ¿Qué hizo con una sola ofrenda? Hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Hizo perfectos para siempre. A los santificados. Porque con una que sola ofrenda. ¿Hizo cómo? Diga perfectos. Diga perfecto. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. Con una sola ofrenda, ¿qué fue lo que hizo? Ayúdame. Perfectos, ¿para cuándo? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Filipenses 3, 12 dice, no que lo haya alcanzado, ¿qué? Ya. Ni que ya sea, ¿qué? Perfecto. Sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual también fui agarrado o asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En otras palabras, yo me olvidé de mi pasado Ya yo soy una nueva criatura. Mi vida empezó desde que yo recibí a Jesucristo. Hello. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que yo ya sea qué. Perfecto. Vea que esa palabra parece que el apóstol Pablo lo confundiera a uno. Porque en Hebreos 10 dice, con una sola ofrenda hizo qué. Perfectos para siempre a quienes. Y ahora dice acá, oye, pero yo no lo he alcanzado todo. Ni yo soy qué. Perfecto, es que con una sola ofrenda te hicieron perfecto en el espíritu. El diablo siempre va a querer que tú te mires de afuera hacia adentro. Dios te dice, mírate primero de adentro hacia afuera. Y dentro de ese cuerpo hay un espíritu hecho perfecto con una sola ofrenda. Pero que escúchame acá, mírame acá. Tú y yo, dice Primera de Tesalonicenses 5:23, no lo busques, yo te lo estoy diciendo, que tú y yo somos seres tripartitos, que somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos ¿dónde? En un cuerpo, en el espíritu, con la ofrenda de Jesucristo, en el hombre interior, en el espíritu, tú eres perfecto. Tú puedes llegar a la presencia de Dios y Dios te ve limpio, perfecto, piedra viva, pero tienes un alma y el alma tuya y mía se compone de mente, voluntad y emociones. ¿Te acuerdas el mensaje del domingo pasado? Y quiero que para ver si recuerdas algo. ¿Cómo era que se llamaba el muchacho que mandaron a buscar? El muchachito. Mefibosé. ¿Y qué era lo que tenía Mefibosé? Estaba lisiado de los pies. Y esa palabra lisiado de los pies, mira Maca, ¿sabes a qué traduce? Diga, a mis errores, a mis debilidades, a mis faltas, a mis transgresiones, que a veces yo lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Yo no sé, a veces a mí me ha pasado, te voy a confesar algo. Yo estoy orando una oración de esa fuerte, oye, de pronto le salgo con una grosería a Gabriel. Digo, pero ¿qué me pasó? Pero es por eso, porque tengo un alma que todavía no es perfecta, que está en proceso. Y que yo estoy poniendo de mi parte. Y que tú tienes que poner de la tuya para cambiar los errores que tú tienes. Que tú no te puedes escudar como otros que dicen, ah, pero esta es mi carne mala. Sí, pero ¿qué estás haciendo para vencerla? Si yo era una persona amargada, cada día tengo que procurar ser un poquito menos amargado. Si lo mío es la ira, yo no sé cuál es lo tuyo, si es la ira, si es el egoísmo, yo no sé cuál es tu debilidad, si es la envidia. Si es el egoísmo, yo no sé cuál es lo tuyo, tú y Dios lo saben, si es la mentira, si es la lengua esa floja, tú y Dios lo saben. Tienes debilidades, tienes errores, tienes faltas. Ahora escúchame acá, mira, ¿ves? Por eso es que leímos al principio esto, que el Espíritu de Gracia, te lo mostré el domingo pasado. Así, mírame acá, mira. El Espíritu de Gracia, yo puedo acercarme a la presencia de Dios aquí. Y lo que me está cubriendo es el Espíritu de gracia, la sangre de Jesús. Y yo me presento delante de Dios perfecto. Te doy gracias en el nombre de Jesús, porque soy una piedra viva. Te doy gracias, Señor, porque soy un diamante con vida, porque soy tu justicia, porque tu palabra dice que yo soy real sacerdote. Mientras, ¿sabes qué? Esto me cubre mientras que yo voy creciendo en mi debilidad, que yo voy caminando mi vida cristiana. Por eso es que muchos cristianos no perseveran, porque ellos dicen, pero yo no puedo con este demonio que está dentro de mí. No es el demonio, es la carne, es un alma enferma. Entonces yo estoy cubierto con el Espíritu de gracia mientras yo voy creciendo, mientras yo voy madurando. Porque ¿de qué se trata la gracia? De madurar, de crecer, de que yo no me quede mangobiche, porque hay un peligro en quedarme niño. Hay una herencia que está esperando por mí. ¿Me estoy explicando? Entonces tú vas venciendo. O sea, tú tienes que ser sincero. Tú tienes que ser sincero como yo delante de Dios. Dios sabe cuáles son mis debilidades. Y yo le digo, Señor, ve, no puedo con esto. Ayúdame tú. No puedo con esto. Ayúdame en nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanos con sus errores. El salmista David decía en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Gracias a Dios por los errores que yo he entendido en mi vida, por las equivocaciones que he tenido y por el privilegio que Dios me ha dado de enmendarla. Pero el salmista también le dijo al Señor, pero líbrame de aquellas que me son ocultas. Hay cosas que uno las hace inconsciente, que uno no es consciente de eso que hace, hasta que alguien lo hace entrar en conciencia. Vamos a poner un ejemplo. Si cuando uno está caminando con la bragueta abajo, la corredera, y yo voy caminando por la calle con la bragueta afuera, y yo inocente, inconsciente de eso, hasta que alguien me dice, ese le va a salir pájaro. Y de una vez, ¿verdad? Uno, ay Dios, esto que fue, gracias. ¿Viste lo que es hacerme caer en conciencia de algo que yo era inconsciente? Así es el Espíritu. Cuando alguien te hace entrar en conciencia, estás cometiendo ese error, estás cometiendo esa falta y no te has dado cuenta y te estás haciendo daño tú y le vas a hacer daño a los que te rodean. Cambia eso. Cambia. Amén. Vamos a leer ahí en Efesios 4. Ya yo estoy terminando. Déjame leerte 40 versículos más ya. Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. 23 y 24. En cuanto a la qué, a la pasada manera de vivir, en cuanto a tu vida pasada, a tu comportamiento pasado, a tu conducta pasada, ¿cuál es el consejo? Despójate. ¿De qué? Del viejo hombre. Ahí no dice que Dios te va a despojar. Ahí dice, despójate tú del viejo hombre que está como viciado conforme a los qué, a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente, en las actitudes de tu mente. Y número 3, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, ¿en la qué? En la justicia y santidad de la verdad. Diga, yo soy la justicia. Y yo estoy llamado a caminar en santidad, a vivir separado. Acuérdate lo que leímos en Primera de Pedro 4. Basta ya el tiempo para que andes en el pasado, deseando el pasado. Deja eso ya, extiéndete a lo que está delante. Vístete del nuevo hombre. ¿Aló? Vístete de eso. Amén. Gálatas capítulo 5, antes de Efesios. Gálatas 5, verso 1. Lo tiene. Está pues como firmes en la que, en la libertad con que Cristo, ¿qué hizo? Nos hizo libres, y no estés otra vez sujeto o sujeta al yugo de esclavitud, que el pecado no te esclavice más. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo como libres. Versículo 13. Ahí mismo en el capítulo 5. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión para qué, para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tú y yo fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero solamente que no usemos la libertad que tenemos para ocasión de la carne, sino servíos los unos por amor a los otros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15 y 16. Primera de Pedro 2, versículo 15 y 16. Porque esta es la que, vea cuál es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo que bien, no hagas mal, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, ¿como qué? Como pretexto para hacer ¿qué? Lo malo, sino como siervos de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que hagas bien y que hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad por ahí, como pretexto para hacer lo malo. Yo hago lo malo y uso la libertad y digo, con una sola ofrenda, Él me hizo perfecto para siempre. Ah, para hacer lo malo, para estar con otra mujer que no es la mía. Y no es así, diga, no es así. A usted lo mandaron a vivir en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Lea conmigo Judas, antes de Apocalipsis, versículos 3 y 4, porque eso tiene un solo capítulo. Judas 3 y 4. Y déjeme leerle dos cositas en Gálatas y termino. Termino con bástate mi gracia. Para que vea usted la posición mía fuerte a través de los años, a pesar de las críticas, a pesar de los comentarios. Escuche, hoy el cristiano está asustado y que por ahí andan y que el 13 de marzo le van a marcar en la mano, en el 666, el 6, ahora la mano, tágala, tágala, los discípulos míos, el 666. Entonces a una hermana le preguntaron, ¿y ustedes el 13 de marzo se van a tatuar? Porque ustedes ahí son creciendo en gracia. ¿Viste tú que no saben lo que es la aguada? ¿La viste tú? Y el tipo este está loco. ¿Ustedes se vieron la entrevista? Yo me la vi. Pero está bien locario. ¿Tú le viste la cara loco? Decía, padre, ese está loco. Oye, ¿y sabes qué tristeza me dio? Yo dije, mira cómo cambia el sello del Espíritu Santo por un 666. Cuando dice en Efesios 1, 13 y 14 y Efesios capítulo 4, verso 30 y dice 2 Corintios 1, 22 que tú y yo fuimos sellados con el glorioso Espíritu Santo de Dios hasta el día de la redención. ¿Cómo me van a quitar el sello que yo tengo? Y dice 2 Timoteo 2, 19 que el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce Dios a los que son de Él. No me va a conocer Dios a mí si yo tengo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia, que es el Espíritu de verdad. Que me van a cambiar por un 666, si ya yo tengo un sello, si fuera por número, ya yo tengo mi número. Si a mí me dicen Bond, ¿ah? James Bond, el 007, que me van a marcar con otro. Y yo tengo el 007 y llamo por ahí. A veces llamo por el 009 o por Orbitel, el que esté más barato. Van a tener miedo con el 666 ni nada, y no me importa. La gente dice, creen que nosotros somos eso porque hablamos de esto. Ah, pero viste el mensaje de hoy, bástate mi gracia, el Espíritu de gracia. Sí, yo, porque la gente esté hablando las cosas equivocadas, yo no puedo dejar de hablar lo que la Biblia dice. Lo que yo tengo que hacer, lo que dice ahí en Judas 3 y 4, léelo conmigo, Judas 3 y 4, fuerte eso, ¿ve? Eso está fuerte ahí, ¿ve? Léelo. Léelo ahí, mira. Amados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra ¿qué? Común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contendáis como ardientemente por la ¿qué? Por la fe que ha sido una vez dada ¿a quiénes? A los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido como destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vea que ahí no dice la palabra libertad. Ellos convierten la gracia, que es tan gloriosa y es tan hermosa, la convierten en un libertinaje. Y usted sabe lo que la palabra libertinaje significa: un desenfreno en la conducta, ausencia de freno, indecencia. Porque yo soy salvo en el Espíritu, yo puedo tener una esposa y dos amantes, y no es así, y no es así. Yo no sé los que me dicen que yo soy creciendo en gracia, no sé en 8 años con cuántas mujeres me han visto. Yo no entiendo. ¿Y sabes qué me da tristeza? Que muchos que han criticado hoy están divorciados y están metidos en la droga y en el alcohol, y los conozco. Leo, ¿dónde está tu comentario? ¿Ah? ¿Dónde está? Tú me ves a mí sólido, con la misma esposa todos los domingos, o ustedes me han visto con otra. Lo que pasa es que cada día ella está más hermosa, porque ella es mi hermosa gacela. Gabriela, quiero darte un beso con sabor a panela. Oye, mira cómo es que cuando me inspira. ¿Ah? Ellos me hacen inspirarme así. Ah, usted tiene que contender ardientemente. Por lo menos yo le doy un consejo y reciba esto para usted. Usted sea fiel a su pastor. Usted mire el fruto. Usted que me está viendo todos los domingos y ha ido a mi casa y me ha visto, mira, ve. Yo siempre se lo he dicho, averigüen por ahí. Hay las culebras que el pastor tiene para ver. Tipo es un malapaga, el tipo es un mujeriego. Tipo bebe ron, el tipo fuma marihuana. Y la gente, cuando uno le pregunta, ¿y qué es lo creciendo en gracia? Ni saben. Ellos no saben que el señor José Luis de Jesús Miranda se fue con la secretaria. Y eso es público. Yo no estoy diciendo nada extraño. Yo estoy diciendo lo que todo el mundo sabe. La gente que me critica es la que no sabe. Pero por lo menos el apóstol que tenemos, el pastor Victorio García Babón, yo lo conozco 35 años con la misma esposa. Por lo menos de los 14 años o 11 años que yo llevo conociendo, siempre lo he visto con la hermana Betty. Siempre. Gente seria. Gente seria. Estos necios, insensatos que ni saben, que ya se tatuaron. Oye, pero ¿cómo tú me vas a mandar a tatuar si yo tengo un sello eterno? Que se llama el Espíritu Santo. ¿Cómo me vas a cambiar el sello del Espíritu por un número ahí? ¿No te dije ya que yo soy James Bond? El 007. ¿Ah? Gálatas 2. Gálatas 2, 2 Corintios 12 y nos vamos. Te prometo que nos vamos ya. El sábado que viene hay seminario, 4 de la tarde. ¿Cómo salir de las deudas? Ahí tengo unas tarjetas. Él me dice, pastor, quiero una. Yo le entrego una. Quiero invitar a fulano. Merece. Y le voy a llegar con una tarjeta. Vaya a darle tarjeta a cualquiera por ahí. Persona que usted sepa que Dios la toca. Oh. Gálatas 2. Después leemos 2 Corintios 12, 9. Después, pasados ¿cuántos años? 14 años, subí otra vez ¿a dónde? A Jerusalén, ¿con quién? Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr, o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos como a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Mire, ve, esa es la posición de tu pastor. A mí la libertad que yo tengo en Cristo Jesús, ninguno me la va a venir a quitar. La gente tiene miedo, el cristiano le mete miedo, porque uno les habla de la gracia, después se van a pecar. Oye, si yo estoy en la gracia y predico el evangelio de la gracia y yo no tengo que estar buscando otra mujer, yo no tengo que estar robando,